Recorrió ambas costas del Río de la Plata, hizo múltiples viajes entre América y España y es súper interesante como biografía y también como un personaje, digamos, que da cuenta de una forma de vida que seguramente llevaron adelante muchos activistas de la época. Así que nos dejamos acá y dentro de unos minutos te interrumpimos con preguntas. ¿Hasta qué hora? Y entonces, bueno, es un libro que tiene una intencionalidad, más allá del rescate histórico, de darnos elementos y cuestiones para la lucha actual, tanto en las cosas que dice, sino también en la manera que el libro se mueva, que sirva también para la feria, para generar una finanza para las movidas que hay. Tiene así como esa doble intención, tanto que en lo que dice nos enriquezca en la mente, en las ganas de llevar la lucha adelante, como que también el elemento libro no sea un objeto de consumo caro, mediado por intermediarios, sino que fue hecho a través de la autogestión. Los compañeros que lo imprimieron trabajaron, digamos, gratis, por solidaridad. El libro queda a un precio bajo, para que, bueno, se pueda mover, para que se pueda generar moneda para las movidas y tal. Él es el amigo Antonio Loredo. Acá lamentablemente la foto no tiene cara de feliz cumpleaños porque es un fichaje policial de la Policía de Buenos Aires del año 1909, una de sus tantas deportaciones. En un comienzo esta presentación iba a empezar una performance de la banda de Lunguita que está ahí sentado, pero bueno, distintas descoordinaciones rioplatenses hicieron que eso no sucediera. Pero en homenaje a la voluntad del compañero Luquita, vamos a hacer algo que no estaba previsto, en realidad que yo lo había pensado para esta presentación, que era más o menos cómo iba a comenzar esa otra performance, que era con Luquita representando a Antonio Loredo, recitando un poema que Loredo escribió en la cárcel en Montevideo en 1908. Entonces, bueno, como justo cuando leí Luquita dije, uy, no armamos nada, en honor a esas ganas y esa intención, voy a leer para arrancar el poema de Loredo, que dice, primero, aquí es una palabra rara que se llama numen, que era algo así como la inspiración que tomaban los poetas para su producción. Y dice, tiene mi numen cantando, aletazos de tormenta, por eso el nombre del libro que se llama Aletazos de Tormenta y por eso el sonido de las tormentas para ambientar el comienzo. Tiene mi numen cantando, aletazos de tormenta, rugidos de olas bramando, odios de chusma insurrecta. Cuando se apresta mi lira a lanzar su pamperada, es que en marcha desbocada lleva la plebe su ira. Y al estallar los rugidos de las fuertes tempestades, surgirán de los quejidos, cual de hondas soledades, llenas de vida y de fuerza, la aurora de las verdades. Lanzan del rayo el flechazo para herir a las montañas y con maneras extrañas quieren desatar los lazos para ver libres los brazos de las huestes oprimidas, para en ondas sacudidas herir fuerte a los mandones, para atrás las rebeliones, ver las plebes redimidas. Bueno, te lo escribió en la cárcel, Loredo. Me parecía simpático el poema por el hecho de estar escrito en la cárcel y por el hecho de mostrar otra forma de hacer propaganda, que es a través de la poesía, otra forma de expresarse, y por el hecho de hacer esa clara y constante alusión metafórica a lo que es una rebelión social con una tormenta que me parece muy simpática. Bueno, después ya entrando más al tema de la idea de esta presentación, bueno, lo primero que aclarar es que no se trata acá de buscar héroes, ni ídolos, ni levantar grandes referentes, sino simplemente de rescatar nuestra historia, de rescatar la vida, las trayectorias de compañeros, de compañeras, de acontecimientos. El hecho de que haya salido un libro de Loredo, en realidad, tiene que ver un poco también con el azar, y no porque Loredo sea el mejor anarquista que había para hacer un libro, sino simplemente esto era parte de una suscripción que se sacaba en la Biblioteca Anarquista del Cerro, que eran unos folletitos donde se recopilaban textos de algunos anarquistas y algunas anarquistas, para hacer finanzas para la biblioteca. Y la particularidad que tenía Loredo era que había participado en la Villa del Cerro, donde teníamos la biblioteca anarquista, que había estado una sociedad de resistencia ahí, que había fundado una escuela moderna ahí. Y por solo esas cuestiones agarramos a Loredo. Y después, en realidad sí, por ahí se destapó una olla y surgió que así como Loredo es uno más, una más de tantas anarquistas que habían en dos periodos, encontramos, bueno, la particularidad de Loredo, que también era una fichita bastante especial. El sentido de hacer estos rescates históricos no es hablar de un pasado anarquista glorioso para decir, bueno, ahora estamos en el horno, no se puede hacer nada, sino todo lo contrario. Conocer, reconocer la trayectoria de los y las que vinieron antes que nosotras, para aprender de esos errores, para sacar pique de esas virtudes, para ver cómo sortearon determinados obstáculos, y también por otra parte para enorgullecernos y llenarnos de confianza acerca de que esta no es una lucha que empezó ahora, sino que es una lucha que empezó hace tiempo, que siempre estamos acostumbrados a las derrotas, pero bueno, pero que se han dado muchas batallas con mucha dignidad, y bueno, creo que eso también tiene que ver con una suerte de estado de ánimo colectivo, de saber que bueno, que esas luchas ¿no? tienen una trayectoria larga y hay un montón de fuerza para sacar desde ahí, para pararnos hoy en día mirando hacia adelante. Bueno, algunas de las cosas que, por ejemplo, que Loredo tenía de particular, por lo cual resultó... El libro es un recorrido biográfico y una selección de textos. Una particularidad, por ejemplo, que Loredo tiene es que una vez cuando piensa, bueno, piensa en el anarquismo en tal época, o el anarquismo en la actualidad, o el anarquismo en determinada época, y ahora el anarquismo. En realidad hay muchos anarquismos, ¿no? Hay muchas corrientes, hay muchas tendencias, hay muchas líneas. Y no siempre, y uno, bueno, piensa en el anarquismo en el 900. Bueno, había distintas cabezas, y no necesariamente, por ejemplo, Loredo compra lo que sería la idea por ahí predominante, la que uno piensa, bueno, esta es la línea, la línea de la Foru, la línea de la Fora, la línea de la protesta. Bueno, él fue muy de polemizar, tuvo debates bastante a nivel periodístico, la prensa, con la Emancipación, que era el órgano de la Federación Obrera Regional Uruguaya, en el año 1907, tuvo una dura polémica con la protesta, cuando él editaba en Montevideo, en la Villa del Cerro, el periódico La Acción Obrera. Cuando está en España, critica duramente la orientación que estaba teniendo la CNT recientemente fundada, porque él venía de la Fora, donde la finalidad anárquica era primordial y no estaba tan presente en la CNT española. Entonces, una cosa primero a rescatar es un criterio propio muy fuerte que tiene Loredo, que milita, como diríamos hoy, en el anarquismo, pero desde una visión personal y que muchas veces está en concordancia con varios compañeros y compañeras, y muchas veces tiene que discrepar y no escatima en plantear una posición distinta, diferente. La protesta lo tachó en algún momento de marxista por utilizar determinadas categorías, o sea, como que teniendo una visión propia y un espectro amplio de lo que es la idea anarquista. En Montevideo, por ejemplo, él fue uno de los principales, así como esa polémica, por ejemplo, con la protesta, la protesta estaba dirigida en esa época por Gilimón, en el año 8, pero así, por ejemplo, unos años, 5 años después, en Montevideo, junto a Gilimón, editan un periódico que se llama El Anarquista, para hacerle la guerra a una cantidad importante de anarquistas que en Montevideo veían con simpatía al gobierno progresista de Valle y Ordóñez, y hablaban bien de las leyes del gobierno en las tribunas, y bueno, y ahí también Loredo apunta la pluma y la puntería para hacer frente a esas tendencias de anarquismo que consideraba desviaciones. Otra virtud que yo creo que Loredo tiene, que nos deja como una enseñanza acerca de cómo nos paramos en la lucha social, es cierta capacidad de sobreponerse al momento en el que le tocó vivir, ¿no? O sea, cada uno lo hace en un momento histórico determinado. Nosotros hoy estamos acá y creo que todas las personas tienen dos opciones. O sea, bueno, vos nacés en determinada realidad, te dejás llevar, esto es lo que hay, o te sobrepones. Decís, no, esto es una mierda, vamos a hacer algo, lo que sea. Bueno, creo que Loredo tuvo esa virtud de constantemente estar... Él nace en una familia que no es... que no tiene una posición económica realmente demasiado mala. Él nace en Vigo, en Galicia, una familia está vinculada a los negocios de transporte marítimo. Él se podría ver, aparentemente es una familia igual de ideas republicanas avanzadas, en España había monarquía, todavía es el republicano algo radical. Pero bueno, él sale por ahí de esa posibilidad que tuvo y emigra a Argentina a buscarse la vida, a buscarse la vida como obrero, como peluquero, a padecer las, ¿no?, las condiciones de vida que viven todos los inmigrantes, y ve en esa vida difícil también un potencial, el potencial revolucionario del movimiento obrero, que él claramente aprovecha e estudia, participa e intensifica. Y asimismo, dentro del movimiento obrero, él, por ejemplo, es peluquero, participa en la Sociedad de Resistencia de Peluqueros acá en Buenos Aires, pero el gremio de peluqueros, por ejemplo, no es uno de los gremios más aguerridos, más revolucionarios. Y bueno, él se sobrepone a esa situación y no se queda solo en el entorno del gremio de peluqueros, sino que está agitando en las huelgas que se presentan más fuertes, más violentas, donde la acción directa se practica en la calle constantemente. Activa principalmente en Villa Crespo, está apoyando conflictos de tejedoras, de zapateras, donde la acción directa se plantea en la calle diaria, y él, bueno, se sobrepone a su realidad individual y está buscando siempre cómo potenciar el conflicto social. Bien. Bueno, en ese sentido, toda su vida fue una búsqueda de ese potencial. Una cita que es muy, muy graciosa, que acá marqué en qué página. Bueno, después la leo porque no me acuerdo en qué página estaba. O la cuento mejor, que es que en una de sus tantas deportaciones, Loredo fue deportado muchas veces, fue deportado de Buenos Aires con la ley de residencia. La verdad que no las conté porque seguramente se me escapó alguna, pero unas 7 veces seguramente se ha sido deportado de Buenos Aires. Fue expulsado de Montevideo, donde Montevideo era como el refugio de todos los anarquistas expulsados. Siendo español, fue expulsado 2 veces de España. Bueno, en una de esas expulsiones lo tenían preso en un camarote, ahí en el barco, y cuando iba saliendo de España, en todos los puertos, iba tipo toda la milicada, la jerarquía de las milicadas a ver al peligroso anarquista. No lo dejaban ni salir, y hay una que tuvo oportunidad de salir un poco a la prueba del barco. Se empieza a amotinar y empieza como a gritar de que bueno, que era una injusticia, que lo tenían preso, que tal, y ahí ve como el resto de los pasajeros lo empiezan a mirar con atención y algunos lo aplauden y no sé qué. Entonces aprovecha esa oportunidad de estar preso, encerrado en el calabozo de un barco ante cierta aprobación de los que estaban en el barco, y aprovecha, se sube a una de las barandas y empieza a dar un discurso revolucionario y dice que termina la mitad de los pasajeros vivando la anarquía. Es como esa capacidad de aprovechar la situación, una situación adversa para utilizarla para la propaganda y la agitación anarquista. Y así fue como a lo largo de su vida, donde está Loredo, es una historia muy transatlántica, ¿no? Está cambiando de ciudad constantemente a raíz de las expulsiones o a través de su voluntad también. No sabemos qué tantas veces, a veces está acá y de repente lo vemos acá y no encontramos una deportación, no sabemos si es que lo expulsaron, si sea por su propia cuenta, pero siempre en el lugar donde está Loredo, en el lugar donde está el conflicto más violento, más aguerrido, está Loredo. Y eso no es casualidad, tiene que hablar con habla de una búsqueda de donde está la tensión revolucionaria. Así, por ejemplo, en 1908 está en Montevideo, se produce una huelga de ferrocarriles, obviamente hay algunos gremios que son clave para a la hora de poner en jaque un Estado, como las comunicaciones, como los ferrocarriles. La Federación Obrera había perdido un poco, después de una huelga en 1905, había perdido un poco la incidencia en los ferrocarrileros y hacía tiempo que venía queriendo acercarse, sin mucho éxito. Estalla la huelga de los ferrocarrileros, entonces la Federación Obrera se lanza a brindar solidaridad a los ferrocarrileros. Y ahí lo encontramos a Loredo, que termina preso en Montevideo, ahí es cuando escribe el poema, por alentar el sabotaje y la acción violenta en los ferrocarrileros, en una huelga que hubieron bombas donde volaban las vías del tren, donde eran atacados a tiros los soldados que custodiaban las estaciones. Entonces siempre lo encontramos, en un Montevideo que estaba bastante calmo, lo encontramos a Loredo en esas situaciones. En 1909, cuando lo deportan de Buenos Aires, va para Barcelona, y en las cartas dice, bueno, ya prontamente volveré a Buenos Aires para seguir agitando con los compañeros y tal, y de repente en Barcelona explota una huelga revolucionaria, que es la conocida como la Semana Trágica de Barcelona, donde se prenden fuego y decenas de iglesias y tal, y bueno, entonces en esa deportación, en esa situación Trask, ha sido deportado. Bueno, Loredo se encuentra con un movimiento a punto de explotar, forma parte del comité de huelga que decreta la huelga, que organiza la huelga, forma parte de los contactos con los socialistas y con los republicanos para que la huelga derive una revolución social. Entonces la policía le incauta una carta donde le cuenta a los compañeros de la protesta cómo desatar la insurrección social en ese clima revolucionario de Barcelona, que era un plan de en determinadas ciudades al mismo tiempo que explotaran bombas todas a la misma hora, que era la hora que los obreros salían del trabajo. Entonces cuando la policía iba a reprimir esa situación caótica, con más bombas los repelían y a raíz de eso iban a desatar la insurrección. Tenía como todo un plan maquineado, es como él todo el tiempo está en esa conspiración constante, y con algunas preocupaciones que son constantes en el pensamiento de Loredo, que tiene que ver con la conciencia de porque por más que el movimiento obrero sea un movimiento masivo, los anarquistas convencidos que están todo el tiempo agitando la necesidad de la revolución social, siempre son un puñado mucho más chico, y bueno, ya se hincapié en la necesidad de ese puñado de compañeros que estén constantemente empujando hacia la insurrección, en la necesidad de pensar a la hora de hacer la revolución cómo se va a hacer, a dónde se va a ir a atacar, qué es lo que se va a prender fuego, qué es lo que no, cómo se va a reorganizar la sociedad los primeros días después del lanzamiento revolucionario. Son cuestiones que están constantemente en la mente de Loredo y en su propaganda. En Montevideo, por ejemplo, lo mismo. Así como le toca estar en 1909 en una Barcelona de llamas y aprovecha esa oportunidad para ver cómo garantizar el triunfo de la revolución social, le toca estar dos años después en Montevideo, en un Montevideo que no pasa nada, adormecido por las políticas progresistas de Valle de Ordóñez, donde hasta aguerridos anarquistas como Virginia Bolten, que tenía en 1905 un discurso incendiario, como José Castelli, un montón de los principales referentes anarquistas expulsados por la primera ola de la ley de residencia, se suben a las tribunas a defender al presidente, algo que hoy parece inconcebible, pero estaba sucediendo. Bueno, Loredo también aprovecha eso y dice, bueno, hay que hacer algo con esto, editan con Girimón y otros compañeros del periódico anarquista, y hacen toda una crítica a ese reformismo vallista que es, de una actualidad brutal. Así, si hoy en día se viniera un político con un discurso progresista, yo creo que agarrás el anarquista de 1913 y hay argumentos ahí que son hasta el día de hoy irrebatibles. Y todo el tiempo pensando cómo sobreponer esas situaciones. Por ejemplo, en ese contexto de ese Uruguay dormido, el 1 de mayo de 1913, los compañeros se organizan y hacen de la manifestación callejera del 1 de mayo, hacen un bardo bárbaro, atacan los comercios de los principales burgueses conocidos, las iglesias, los locales comerciales que no habían adherido al paro, las instituciones de higiene porque se estaba implantando la vacunación obligatoria. O sea, arman un revuelo tan grande que hasta los anarquistas que defendían a Valle salieron a la tribuna a condenar a esos anarquistas que rompían los vidrios, y desde eso ellos arman todo, desde el periódico anarquista, toda una defensa a esa irreverencia, hacia esa falta de respeto hacia las instituciones y hacia el poder, que era lo que los anarquistas tenían que recuperar, que era el potencial revolucionario del movimiento. Y eso es lo que quería un poco resaltar, como esa capacidad de, dentro del contexto que sea, adverso o favorable, bueno, la capacidad de inmiscuirse para tensionar la situación lo más posible. Bueno, un poco para ir empezando a redondear, hablar un poco más de la trayectoria de Loredo, y ahí lo quería hacer acompañado de algunas imágenes. Que empieza por acá. Esto es el puerto de Buenos Aires por el año, no me acuerdo qué año es, pero creo que cerca del año 1905, 1904. Y muestra un poco la llegada masiva de los inmigrantes al puerto de Buenos Aires, un poco buscando mejores condiciones de vida, un poco engañados por las promesas de las empresas que traían inmigrantes, donde en España le prometían que acá venían a América y iban a ser dueños de su tierra, iban a poder vivir prósperamente, y después venían acá a hacinarse en conventillos, en jornadas de 12 horas. Esta es un poco la realidad en la que se inmiscuye Loredo, que empieza a involucrarse en el movimiento anarquista más o menos por el año 1900. Loredo nace en el año 1879, o sea, alrededor de los 20 años, y toma protagonismo después de la primera ola de deportaciones con la ley de 1902, ahí es donde Loredo empieza a tomar más protagonismo, como un poco, ahí digamos lo que hizo el Estado fue decapitar a todas las cabecitas visibles de los anarquistas, Y ahí como que emergieron un montón de anarquistas que no eran tan conocidos en este momento y tomaron la posta al frente de las sociedades de resistencia, al frente de los periódicos. Y ahí estuvo Loredo. Y ahí estaba Loredo. En esa segunda ola. En esa segunda ola. Esto está otra foto acá desde el puerto con algunos periódicos anarquistas de la época. Esto es un barco donde van los deportados de 1905 hacia Montevideo. Ahí se puede ver más o menos, pero con un poco de esfuerzo, el cabezal del periódico que dice la protesta. O sea, están leyendo la protesta, claramente los deportados. Este es Adrián Troitiño, un anarquista deportado en la primera ola de 1902. Estaba al frente de la Sociedad de Resistencia de Panaderos de Buenos Aires. Y bueno, es deportado a España, después se afinca en Montevideo, donde en la Villa del Cerro organiza la Sociedad de Resistencia de Obreros Paralelos, y donde después Loredo activa con él, cuando pasa a vivir en Montevideo por el año 1907, donde edita el periódico La Acción Obrera, y donde funda la Escuela Moderna del Cerro. Este es José Castelli, otro anarquista del periodo, que también actuó en Rosario, en Montevideo y en Buenos Aires. Esta es una foto actual de donde funcionó la Sociedad de Resistencia de la Villa del Cerro y la Escuela Moderna del Cerro. Por la época de esa construcción, seguramente sea el mismo edificio que en la época. Estas son unas fotos del Centro Internacional de Estudios Sociales, que era el local anarquista más importante de Montevideo entre 1898 y 1828. Era donde se hacían las conferencias más grandes, donde tenía su... sesionaba la Federación Obrera y tal. Y bueno, entonces en el año 1907, entre los dos gobiernos de Valle y Ordóñez, hubo un gobierno de Willimán, que era un poco más conservador que Valle, fue un gobierno muy represivo, fue donde, cuando en la época que Loredo estuvo preso por la huelga de ferrocarrilero, que Loredo incluso fue expulsado, y bueno, y así quedó el Centro Internacional, tras una represión policial que hubo. Esta es la oficina del Centro Internacional. Bueno, esta es la ficha de deportación de Loredo en 1909. Estas son las barricadas en Barcelona contra la Semana Trágica de 1909, en la que Loredo tuvo un... Claro, ¿qué pasa acá? Bueno, Loredo está muy activo en la FORA, está muy activo en el anarquismo regional. La FORA y la FORU claramente es una continuidad ideológica de lo que era la Federación Regional de Trabajadores de España del siglo XIX, que era formada parte de la IT, de la Internacional y de la Internacional Antiautoritaria, y que está fuertemente impregnada por las ideas bakuninistas. Y donde claramente había la postura de que los organismos obreros, que eran el potencial revolucionario del momento para ellos, tenían que tener una definición claramente anarquista. O sea, que claramente las sociedades obreras tenían que definirse por la lucha anarquista contra la sociedad, como una sociedad anarquista. En Barcelona, el sindicalismo francés, donde también participaban los anarquistas, que era la postura de Malatesta, de Luigi Fabri, donde se planteaba que por ahí los sindicatos fueran espacios más neutrales ideológicamente, donde los anarquistas junto con otros militantes no anarquistas lucharan juntos practicando la acción directa, luchando contra el Estado, pero con un espacio un poco más neutro. Y con esas ideas se funda Solidaridad Obrera en Barcelona, que después es el germen de la CNT. Pero existía un grupo anarcocomunista que mantenía las ideas bakuninistas originarias, que eran las que primaban en el Río de la Plata, que era el grupo que era el grupo 4 de Mayo, que editaba el periódico Tierra y Libertad, en Barcelona. Y bueno, Loredo claramente se involucra plenamente en el grupo 4 de Mayo, que es el que defiende las ideas que son mayoritarias en el movimiento del Río de la Plata, que son las ideas de la FORA y la FORU, pero que en España no estaban siendo mayoritarias, entonces, bueno, pero se mantiene a través del periódico Tierra y Libertad y del grupo 4 de Mayo, y que tiene una participación muy activa en la revolución, en la Semana Trágica o Semana Gloriosa, como le llamó Loredo. E incluso el comité de huelga que lleva adelante la huelga general hay delegados de tres tendencias, que son los socialistas, los sindicalistas y los anarquistas. Los anarquistas son claramente los del grupo 4 de Mayo y son los que tienen claramente las tendencias más radicales dentro del movimiento y los que quieren transformar esa huelga en una revolución social. Esta es otra foto de las barricadas de 1909. Esta es una foto bastante mal de Loredo en Montevideo en 1911. Esta es una foto bastante pintoresca del bar Carlitos, donde paraban los anarquistas del entorno de Loredo, como se ve mucho elemento masculino básicamente. Era un poco la tónica de la época. Si bien había mujeres, claramente la participación masculina era mucho más mayoritaria. Bueno, y hay varios de los anarquistas que editan el periódico, el, anar, franquista en 1912, que es el que hace esa prédica antiballista. Este es el patio de la casa de María Collazo, una anarquista que estuvo, por ejemplo, acá en la huelga de inquilinos de Buenos Aires, que residía en Montevideo, y en donde la mayoría de los deportados anarquistas cuando iban a Montevideo, el primer lugar donde caían era en la casa de María Collazo. El que está a la izquierda tomando mate es Carlos Balsán, también un anarquista que estuvo muy activo en Buenos Aires, que era el que editaba el periódico vespertino La Batalla, cuando salía la protesta por la mañana y la batalla por la tarde, hasta 1910 cuando fue preso en Ushuaia y al ser liberado caló en Montevideo. Este es el Anarquista, el periódico que editaron justamente para hacerle la contra a los anarquistas que apoyaban a Valle. Y otros algunos de los integrantes del Anarquista: José Borobio, Gilimón, Jesús María Suárez, el Loredo. Y bueno, por último, creo que está la última foto, la protesta, donde Loredo participó activamente y era considerado parte del equipo de redacción. Entre varios otros periódicos que Loredo fundó, como en Montevideo La Acción Obrera, o el Anarquista. En España, bueno, participó activamente de Tierra y Libertad, fundó después otro periódico que se llamaba Guerra Social en el año 1914. Y bueno, un poco por ahí. Y un poco ahora igual abrimos un poco si alguien quiere profundizar, charlar, si hay alguna duda. Pero un poco con la intención de redondear esto y de hacer un puente con la charla que viene después sobre Radowitzki y Pacheco, quería leer un texto de Pacheco que escribió sobre Loredo en ocasión de la muerte de Antonio Loredo, que es cortito. Entonces dice así, nos cuenta Juan González Pacheco: con mucho menos talento que este bohemio, hay en el mundo letrado infinidad de escritores que comen todos los días y que no se mueren nunca. Y cuando al fin ocurre esto, es siempre de indigestión o de higiene. Más que morir, se revientan. Porque morir, lo que se llama morir, es de a poco, entregándose a la vida cacho a cacho, donde la sombra es más densa y más cruda la injusticia. Allí dejan, los que quieren hacerle el bien a los hombres, pedazos de carne y alma. Y así caen un día vencidos, cuando ya no tienen más que el nombre sobre los huesos. Y de estos se mueren muchos todos los días. En cambio, de aquellos que revientan, de ralo en ralo uno. Y van todavía a la tierra a seguir dando trabajo, con la osamenta sin desbastar en bruto. Antonio Loredo ha muerto, cuando ya no tenía más que entregarnos. Ocupado en darlo todo, se olvidaba de comer y de bañarse. Tal lo vi la última vez entre los trabajadores de Barcelona, flaco, raído, descalzo, con las greñas como ramas arrastradas por el barro, como salido de una mina o de una selva. ¿Y qué quiere? Para mí estaba muy bien. Él venía de la mina del dolor, de la selva de la historia. Era justo que llegara vibrando harapos entre una tufarada de sudor y tizne, en la eterna miseria, golpeando en la cara al eterno crimen. Y ha muerto de trabajar el bohemio. Sus conferencias en el Ateneo Sindicalista, de 2-3 horas seguidas, le mellaban la vida, le socavaban el pecho. Y el catre, duro y pelado, cuando no el suelo, debía hacerle postemas en las heridas. Y en estas, claro, la muerte mordió como en un terrón de azúcar y lo ha disuelto. Tenía talento y carácter. ¡Oh, cuántos con mucho menos hay en el mundo letrado que comen todos los días y hasta se bañan! Por eso tengo hoy dos penas, por Loredo que se ha muerto y por tanto escritor zaino que sigue vivo, vivo y sin miras de reventar. Jóvenes a raíz de las enfermedades que se agarraban en las prisiones. murió igual de una manera bastante épica, o sea, estaba en un mitin hablando, y en el medio del mitin medio que le dio el patatús, y ahí los compañeros lo llevaron como pudieron a otra ciudad cercana donde había un hospital, pero bueno, no, no llegó vivo a... Y después te quería preguntar algo un poco más para dar el debate, ¿no? Esto que decís, bueno, funda periódicos, está en los gremios, el local era compartido por el sindicato y por la escuela libre, ¿no? Entonces, ¿cómo viste esa convivencia de en una sola persona de tanto actividad, ¿no? Y también esto de, bueno, el anarquismo revolucionario. ¿Es algo como una aclaración necesaria, decir que el anarquismo no hay? Bien, ¿no? Ahí va, son dos preguntas. Sí. La primera parte, por un lado, bueno, él ve que necesariamente el anarquismo tiene que estar en esa época, necesariamente tiene que estar inserto en el movimiento obrero, porque es ahí donde está el potencial revolucionario para transformar la sociedad, y esa es la polémica que tiene con la protesta, que ve que tiene en el año 1907 una orientación muy filosófica y muy alejada de las luchas concretas de los trabajadores, y considera que está inmerso en esas luchas, que son el potencial revolucionario para de ahí desatar la revolución, pero a su vez considera que es imprescindible que los anarquistas, a su vez, se organicen en grupos específicos anarquistas para que el movimiento obrero, que es esencialmente reformista, que solo está buscando mejoras, para que esas luchas sean un potencial revolucionario y que vayan a la finalidad de destruir el sistema para no ser anarquista. Y ahí se explica cómo en un local obrero funciona una escuela moderna, o cómo constantemente está alternando de los periódicos anarquistas y las sociedades de resistencia, en esa concepción de que el anarquismo tiene que tener esas dos patas. Inmerso en el movimiento obrero, que él ve donde está el potencial revolucionario para la transformación colectiva, pero militando también en los grupos de afinidad, donde él habla de una minoría revolucionaria, con esas palabras, donde la minoría revolucionaria está planificando y proyectando cómo eso desencadena una revolución social. Y la palabra, el anarquismo revolucionario, que es un poco, ¿cómo se llama cuando algo quiere? Redundante, como que ya está dicho, en realidad fue un poco adrede para remarcar cómo dentro de un movimiento o una realidad que es diversa, que hay distintas luchas obreras, distintos conflictos gremiales, distintas posiciones del anarquismo, en la región del mundo donde el odio esté, siempre está en la donde las huelgas se presentan más violentas, donde se utiliza la acción directa, donde se va al ataque de los carneros, de las fuerzas policiales, donde se predica la utilización de la violencia, de las bombas, siempre planificando, pensando qué es lo tácticamente más eficiente. En un momento habla de una violencia ciega y ya está. Sí habla de sembrar el terror. Cuando está en la Semana Trágica de Buenos Aires, su plan habla concretamente de cómo sembrar el terror para desencadenar la revolución. Pero bueno, siempre eso, siempre lo encontramos por ahí donde había, por ahí, quizás, como por ejemplo el tema de los peluqueros, así como en su sociedad de resistencia, la de los peluqueros. Realmente no, él se queja en los artículos de que el gremio de peluqueros no hay manera de que se vuelva un gremio revolucionario. Bueno, él no se queda en eso y va a donde los gremios están utilizando la acción revolucionaria violenta. Entonces, bueno, un poco con eso, el adjetivo revolucionario para desmarcar, bueno, en todo periodo histórico hay luchas por ahí más, más revolucionarias que otras, por más que sea relativo y subjetivo, bueno, él siempre se posiciona en esas, y por eso por ahí el énfasis, aunque sea un poco así redundante. Y un aspecto interesante también es que, aún asumiendo estas posiciones revolucionarias, no descuida el aspecto cultural de la formación, porque de hecho participa en la escuela libre. Y constantemente él está hablando... Es la batalla cultural, digamos. Sí, yo siempre me he olvidado un poco cuando empezó el libro de hablar de eso, pero él hace mucho énfasis en la educación de los obreros, de los hijos de los obreros, de la necesidad de que los luchadores estén instruidos para poder vivir en una sociedad anarquista. De hecho, cuando está en España, después de la Semana Trágica, después del fusilamiento de Ferrer, Loredo hace toda una gira por toda una parte de España, en una época en la escuela moderna está súper perseguida, hace toda una gira en toda una parte de España a favor de la educación racional, a favor de las escuelas modernas, a favor de la creación de escuelas, a favor de la necesidad de la instrucción de los obreros. O sea, es algo que lo tiene constantemente. Eso fue algo que, por ejemplo, cuando presentamos el libro de Montevideo, se dio un debate entre violencia civil y violencia no sé qué, como si fueran cosas contradictorias, cuando el tipo, a la vez que está todo el tiempo predicando las huelgas más violentas, las acciones más violentas, sin descuidar todo el tiempo está hablando de la necesidad de la instrucción, de la necesidad del estudio y de la necesidad de la capacitación como algo imprescindible para que esa violencia sea efectiva a la hora de derrocar un sistema. Sí, sí. Y la batalla cultural no deja de ser una herramienta valiosa también. Sin duda. sí, no, aprovechar que se vinieron, que viajaron, agradecerte por la presentación y todo. Preguntarte, porque empezaste diciendo que la investigación parte de para financiar la Biblia del Cerro, que cerró el año pasado, después tuvo el desalojo en marzo de la Solidaria, ahora tenés una remera de un espacio. Preguntarte o preguntarles un poco también cómo está la situación en Uruguay, y aprovechar un poco de la actualidad. Ya, ¿no? Ah, bueno, está la Biblia cerró por cuestiones, ya hacía 11 años que existía, proceso que se transforma más que nada. Bueno, el desalojo de la Solidaria, eso más o menos estuvieron al tanto, fue en marzo, un espacio centro social ocupado, se vino haciendo toda una campaña en pro del desalojo, bueno, contra el desalojo, un poco el desalojo salió como queríamos, que era no, por un lado, no negociar con los dueños ni con nadie acerca del desalojo, o sea, si nos querían sacar, que nos sacaran. Y por otro lado, que no se la llevaran gratis. Y bueno, creo que fue un poco lo que sucedió. Fue una jornada bastante caótica por las calles de Montevideo. No pasó desapercibido. Los anarquistas estuvieron en la tapa de los diarios, de los titulares de los informativos por varios días. Obviamente para hablar de los malos y las malas que eran, pero no pasó desapercibido, muchísima gente se enteró del desalojo de las unidades. De hecho, se nos pasó, por ejemplo, de estar pocas horas después en un ómnibus y un programa re pedorro de la que escuchan todos los colectiveros en el ómnibus, ¿no? Un programa que es tipo culoteta, ¿no? Que escucha mucha gente, un programa de servicio, diciendo... bueno, parece que hay disturbios en el centro de Montevideo, el desalojo del Centro Social Autónomo La Solidaria. O sea, ese tipo hablando del desalojo, o sea, como tipo, está bien, el tema no pasó desapercibido, como que bueno. Pero bueno, también generó otro montón de cosas más, que pasa siempre, que es que, bueno, que cuando la represión acecha, hay dedos acusatorios, hay un montón de cosas, ¿no? Esa situación de tensión, de peligro, de riesgo, de inseguridad. Sí, por ahí momentos más tensos y tal, pero bueno, otro de los objetivos eran que no se terminara el espacio y ya hacía tiempo se había ocupado otro, que abrió sus puertas poco tiempo después, y un poco tiene una continuidad, la necesidad de una lucha social, la necesidad de defender espacios autónomos y espacios que sean de referencia para la lucha social y para determinadas formas de lucha social que nosotros creemos que es la más conveniente, la más revolucionaria, la más eficaz para el periodo que vivimos. No sé, ¿sí me la quiere aportar algo? No. está ahí, el espacio está ahí, se inauguró en mayo bien, viene bien, o sea, al principio por ahí se acercaba poca gente, pero bueno, ahora a medida que va pasando el tiempo, que se va conociendo más y eso, las actividades que se han hecho han tenido una concurrencia de gente bastante interesante, así que bueno, creo que la cosa va bien, hay varias movidas que están surgiendo desde ahí y tal, así que bueno, estamos tratando de seguir los pasos de los Loredos y las Loredos. Bueno, queda la charla de Pacheco, ¿no? O sea, la presentación de...